Realidad paralela. Con Santiago Vázquez. Santiago Vázquez. Esos chicos realmente no saben lo que hacen. Cuando uno va de excursión, cuando uno va a la aventura, todos hemos pasado, claro que sí, todos hemos pasado por esos 14 años, por esos 16 años. Algunos son más espectaculares, más vividos que otros. Pero al fin y al cabo todos pasamos por esos 14 o 16 años en los que nos juntamos con tres o cuatro amigos, amigas, y vamos a la aventura. Lo que para un adulto puede ser simplemente una pillería, lo que para un adulto puede ser simplemente, pues, cosa de chiquillos, cuando se tienen 14 o 16 años, la perspectiva es otra. Es decir, juntarte con tres o cuatro amigos y meterte, pues no sé, en una casa abandonada, o ir a ese aula del instituto en el que ya nadie entra, donde están apilados los pupitres llenos de polvo, y aventurarte y adentrarte en lo desconocido, eso se recuerda el resto de la vida. Hay quien lo hace con más edad, incluso hay quien sigue haciéndolo a pesar de tener, pues, 30 y mucho, 40 y pocos, 50 y mucho, 60 y pocos. El espíritu de la aventura, el enigma de lo que está escondido ahí detrás, y que nos creemos con capacidad de descubrir, eso puede ser innato, pero se lleva hasta el último aliento. Pero claro, eso también tiene sus riesgos. Yo me voy a confesar, y aunque considero que de lo que vamos a hablar esta noche está cargado, plagado de peligros, hay veces en las que determinadas personas con sus, digamos, formas de explicar, llegan a hacerte dudar. Por eso ya definitivamente he dicho, nada, aquí quien nos tiene que hablar de este asunto es alguien que sabe realmente de lo que está hablando y sabe hasta dónde se puede llegar hacia el norte y dónde acaba el sur en este controvertido asunto que es la Ouija. No, no es un juego. Mal llamado juego, quizás. Santiago Vázquez, buenas noches. Buenas noches, amigo Juanca. Buenas noches, compañero, amigo. Que esta noche te vamos a coger con el tablero Ouija adelante, para que lo destripemos, si se permite la expresión, y sepamos un poco de qué vamos a hablar. Pero, claro que sí, antes no me voy a reprimir, porque, en fin, se acaba la temporada, pero yo no me puedo quedar sin el parte meteorológico de esta noche. ¿Se nos fue Santiago, Fran? No lo oigo. ¿Lo tenemos, Santiago? Vamos a ver, que creo que tenemos algún problema técnico. Ahora sí, ¿me escuchas, no? Ahora sí, perfectamente. Bien, controlado todo. No, te preguntaba cómo está el tiempo, para variar. Pues mira, mucho calor, pero curiosamente esta noche bastante viento. Vaya. Se ha levantado un viento muy fuerte y quizás haya sido aquí el problema, no lo sé. Pero bueno, donde yo vivo concretamente en toda la zona de la sierra, pues imagínate, los coches saliendo en masa de Madrid capital y acudiendo pues a todos los pueblos que de la sierra madrileña, y está todo esto repleto de personas, chicos, chicas, más mayores, más jóvenes, en las terrazas y disfrutando ya pues de un verano que ya es inminente, ¿no? Fíjate que estaba leyendo yo ahora a través de internet los apuntes que nos hacen algunos amigos y mira, hay uno, dos, tres mensajes que nos preguntaba por el tiempo en Madrid. Sí, sí. Estamos creando escuela. Bueno, Santiago, que esta noche el tema que nos va a ocupar es controvertido. Por mucho que se expliquen las cosas, sigue siéndolo. La Ouija, ¿qué tiene? Es un imán, realmente. Un imán sobre la mesa. Sí, sí lo es. Sí lo es. Lo que ocurre es que sucede una cosa con el tema de la Ouija. Todos hemos oído hablar de la Ouija. un gran porcentaje ha hecho la Ouija. Uh-huh. Ese porcentaje de los que no han hecho la Ouija, algunos sí creen, pero muchos otros piensan que todo es o bien un fraude, es decir, que alguien de los presentes o varios de los presentes mueven el vaso, la copa o el máster, dependiendo de lo que se esté utilizando. Y por otra parte, dentro de este grupo que digo que nunca han hecho la Ouija, pues se plantean muchas preguntas. ¿Será real? ¿Qué es lo que ocurre en una sesión de Ouija? ¿Se puede llegar a mover el máster, la plancheta, el vaso, la copa solo, sin que nadie ponga el dedo índice sobre él? Despierta mucha curiosidad, pero como bien decías, Juanca, en efecto, yo creo que todos los amantes del misterio conocen los peligros, y esto hay que dejarlo de nuevo muy claramente esta noche, aquí en Ángulo 13, que realmente este mal llamado juego que tú decías, en efecto, muy mal llamado juego, que hasta lo hemos visto todos, entiéndase en jugueterías incluso, sí. Uh-huh. En jugueterías, como juego, como pasatiempo, puede traer, y en muchos casos así ha sido, realmente muchos problemas, y más de una persona ha acabado en la consulta de un psiquiatra. Es cierto, Santiago, que incluso, bueno, ahora lo decías, incluso la Ouija ha conseguido liberar. Yo pregunto porque son preguntas que a la vez nuestros oyentes están formulando, ¿no? ¿Consigue liberar de alguna manera algún alma que esté en un plano paralelo, algún tipo de espíritu? ¿Eso se puede conseguir? ¿Eso ocurre a través de una Ouija? Es interesantísima la pregunta. Lo que sucede es que lo que primero tendríamos que plantearnos, uh-huh, es quién se manifiesta, claro, a través de la Ouija. Es decir, si realmente son las almas de los difuntos, de las personas que han tenido una existencia terrenal, si esto es así y se manifiestan en esa sesión de Ouija, sí que es cierto que en esas sesiones, en muchas de ellas, se da una petición por parte de la causa paranormal, en este caso en hipótesis un difunto, que bien puede pedir una misa, es decir, sufragios para los difuntos, puede pedir una misa, puede pedir incluso, es que el abanico es enorme, puede pedir venganza hacia un enemigo o varios enemigos, que se cumpla una promesa incumplida, esto se da también con cierta frecuencia, yo me lo he encontrado, en efecto. Es decir, que el difunto sí lo son, los difuntos, y se manifiestan a través de la Ouija, en efecto pueden pedir cosas, y de hecho las piden, uh-huh, las piden. En otras ocasiones no, en otras ocasiones sencillamente se presenta bien un ser querido o una entidad totalmente desconocida, que habla de su vida, que da detalles de su vida en la Tierra, de cómo murió, etcétera, etcétera. Es decir, es que, como digo, el abanico es tan grande y tan amplio que, por sintetizar, podemos decir esto, respondiendo a esa pregunta de este querido oyente. En efecto, claro que pueden pedir, de hecho así lo registra la casuística, y en efecto parece ser, todo parece indicar, que cuando, por ejemplo, si un difunto pide una misa, incluso si realmente ese difunto durante su vida en la Tierra no creyó en una existencia post-mortem, ni siquiera la existencia de un Dios, después se puede manifestar para agradecer, para dar las gracias una vez que se ha celebrado una misa en su nombre, en su honor. Santiago, vamos a pararnos un momentito en algunos aspectos psicológicos, ¿no? Porque sí, las personas que se sientan delante de un tablero Ouija, yo no sé si todas o algunas de ellas tienen que estar predispuestas a determinado tipo de fenómeno que se pueda producir, si es necesario la presencia obligatoriamente de alguien que haga de medium, o esto es algo más, digamos, aleatorio. Sí. Si hablamos de Ouija, otra cosa serían las prácticas espiritistas que hace, es decir, la Ouija forma parte de las prácticas espiritistas, pero me refiero en este caso a un medium. Por desgracia no. Por desgracia, una Ouija se puede hacer con un grupo de personas, que ninguna de ellas tiene que estar predispuesta, ni poseer facultades de percepción extrasensorial, ni de mediunidad, etcétera. Digo que desgraciadamente por el peligro que señalamos, en efecto. Yo me he encontrado con algunos casos en los que un grupo de amigos, y yo creo que todos conocemos casos similares, un grupo de amigos, un sábado por la noche, se reúnen en torno a una mesa, si tienen tablero pues ponen el tablero ya prefabricado, y si no pues recortan los papeles y ponen un vaso o una copa, y al poner los dedos índices sobre la copa, aquello empieza a moverse, y se presenta una entidad que empieza a dar datos y empieza a decir cosas de los presentes, que esto es lo más interesante, claro, que de ninguna forma pueden conocer unos de otros, y que se confirma que son ciertos, en efecto. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, no, no es necesario una predisposición o una facultad determinada. Pero claro, esto es muy peligroso, porque la predisposición... Lo primero que hay que decir es que la Ouija no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Eso es lo primero, evidentemente. Esto es lo primero. Uh-huh. Pero en segundo lugar, hay que decir que si la predisposición de los presentes en esa sesión, que suele ser muchas veces improvisada, es de mofa, de burla, de vamos a ver qué es lo que sale aquí, vamos a ver qué es lo que pasa en este invento, vamos a ver si es verdad, no digamos cuando con tantísima frecuencia, sobre todo en jóvenes, se invoca al diablo, por favor, muchísimo cuidado con esto, porque hay casos también realmente tremendos. Esto de la invocación al diablo a través de la Ouija, que se presenta muchísimas veces, no digo el diablo, que sería otro tema, ¿no?, su existencia, pero sí sabemos perfectamente que la causa que opera en el fenómeno, por supuesto que la suplantación de identidad se da con muchísima frecuencia. Es decir, un espíritu dentro de esta hipótesis se puede manifestar y decir, ¿quién eres?, cuando se le pregunte, y decir, Satanás. Claro. Uh-huh. Y realmente no lo es. Estábamos hablando antes de supuestos espíritus que nos piden algo. Por ejemplo, bien decías, una misa, en fin, cualquier tipo de venganza, etcétera. Pero también debe ser habitual que las personas que se sientan frente a ese tablero pidan precisamente algo a lo que se manifiesta. O sea, estaríamos hablando de lo contrario. Esos casos también se pueden dar. Sí, también se pueden dar. Y de hecho se dan. De hecho se dan. Lo que sucede... amigo Juanca y queridos amigos de Ángulo 13, es que cuando realmente nosotros pedimos a ese otro lado hipotético, a ese más allá, a ese otro umbral, pensamos que los que están allí tienen, por decirlo así, mucho poder. Y no es así, no es cierto. Es decir, aquí entraríamos en otra posibilidad o en otro enfoque quizás más teológico o metafísico quizás o espiritualista, en el que dentro de una pirámide, según sea la evolución espiritual de cada alma o de cada espíritu, tiene más acceso por estar más cerca del ser supremo, de Dios en definitiva, y por lo tanto interceder ante Dios Todopoderoso para que le sea concedida a una persona a la Tierra una gracia determinada. En este caso, teológicamente, estaremos hablando, por ejemplo, de los santos. Sí. Es decir, los santos no son más, nada más y nada menos, son intermediarios, pero precisamente porque son santos y tienen esa facultad, ese privilegio, ese honor de poder interceder ante Dios para beneficiar a una persona que la Tierra le pide una cosa. Yo desconfío, Juanca, totalmente, que ante un tablero de Ouija, ante una sesión de Ouija, nosotros le pidamos algo a una entidad que se está manifestando y que realmente esa entidad nos vaya a conceder lo que estamos pidiendo. Porque realmente ese espíritu, esa alma, si lo es, no tiene ningún poder. Claro. Esto es así, no tiene ningún poder. Puede, no voy a decir que no, y aquí la doctrina espiritista es muy clara, puede, por supuesto, ese espíritu acompañar a la persona, inspirarle pensamientos positivos, luminosos, ideas, es decir, de alguna forma sostenerle la vida, acompañarle en sus momentos de tribulación, pero de ahí a concederle, como si se tratase de la lámpara de Aladino, un deseo, u otro tipo de petición, hay un abismo. Es una pregunta muy interesante también esta. Un apunte que nos hace en Santiago, dice, he leído que Pitágoras usaba algo parecido a la Ouija, pero no sé si es una leyenda. Dice, pregunta a Santiago a ver si sabe algo. Sí, bueno, se habla en efecto... Bueno, hay que decir, perdona, que sí. Santiago no es que sepa algo, Santiago es que sabe mucho. Bueno, yo creo que son los años, lo poco que sé, después de tantos años ya, porque como sabes empecé muy joven, pues si no supiera algo, pues sería un foquete, ¿no? Cosa que creo que gracias a Dios no soy. Pero en efecto, el tema de la Ouija, no formalmente como Ouija, si quieres podemos entrar mínimamente en lo que es Ouija, pero sí que es cierto que en la Grecia clásica ya había ciertas formas de comunicación y el nombre de Pitágoras aparece, aparte de otros elementos que cito muy brevemente. Por ejemplo, en la Biblia, es decir, en nuestra cultura, se condena la nigromancia en el Antiguo Testamento, y además se condena de una forma, pero totalmente abierta. Hay un pasaje que es precisamente un capítulo que leí en un libro de Máximo Inardi, Historia de la Parapsicología, un libro de Don Germán, donde el rey Saúl va a visitar a la viuda de Endor. Es un caso, yo creo que de los primeros en el Antiguo Testamento. Este rey, Saúl, invoca al profeta Samuel, a través de esta viuda de Endor, para que le diga qué va a pasar en la batalla. Y entonces el profeta Samuel le recrimina, una vez que aparece, le recrimina que por qué le ha molestado de su descanso, y le anuncia que va a morir. Bueno, pues así fue. El propio rey Saúl, que había prohibido la nigromancia, es decir, el arte de invocar a los difuntos, esto está condenado en el Antiguo Testamento. Y es sabido que actualmente también está condenado. ¿Por qué? El razonamiento es muy interesante, lo expreso en 10 segundos. ¿Sí? Porque si realmente después de la muerte tenemos tres destinos, cielo, purgatorio e infierno, las almas que se encuentran en la mano de Dios, y ahora hago recuerdo en este punto de Don Germán, que es como él lo decía, en efecto así era, si esas almas que están en las manos de Dios, es decir, las que están en la bienaventuranza, las que se han salvado, pues el hombre no puede traer las almas acá por libre voluntad, a no ser que excepcionalmente Dios lo permita. Por lo tanto, ¿cuál es el pensamiento tradicional en ese sentido? Que las entidades que se manifiestan en la Ouija deben de ser, por lo tanto, o bien almas del purgatorio, o bien almas de condenados, que es otra hipótesis, o bien directamente los demonios, en definitiva. Fíjate, Santiago, la preparación que tienen nuestros oyentes que nos apuntan por aquí, Samuel 28... 8-17, o sea, sí. Lo tienen aprendido. En fin, algunos deberían de estar aquí en este micrófono sentados, ¿eh? Yo creo que sí, seguro, ¿eh? Casi nada. Santiago, nos vamos de investigación, ahora hablo de los investigadores de lo insólito, si se quiere llamar así, ¿no? Nos vamos de investigación y nos llevamos una Ouija como herramienta de trabajo. ¿Tú qué opinas de eso? Yo opino, Juanca, y es una opinión muy personal y que vaya por delante, que yo respeto profundamente, no tengo ni que decirlo, a todos mis compañeros, porque hay grupos de investigación muy serios, sí, muy competentes, que en efecto, en el lugar de los hechos, por decirlo así, donde están investigando, pues se llevan la Ouija y hacen la Ouija. Yo creo que no se debe hacer. Así como te digo que tampoco se debe hacer de las psicofonías una forma de espiritismo, el hecho de hacer una Ouija, vamos a poner un lugar, en el Palacio de Linares, por ejemplo, ajá, donde yo investigué, pongamos otro lugar, el Hospital del Tórax, cualquier sitio donde sí se haga una investigación paranormal y donde haya fenómenos, porque lógicamente, si vamos a un lugar es porque hay fenómenos, o así debe ser, en un grupo de investigación, ese grupo de investigación, por muy preparado que esté, corre un gran peligro, porque se puede dar algo que se llama en parapsicología psicorragias. ¿Psicorragias? Sí. ¿Qué son las psicorragias? Pues son fenómenos en cadena, y además en muchas ocasiones violentísimos, que son muy difíciles de erradicar después. y que pueden acabar realmente pues produciendo incluso la muerte. No, no ha habido ningún caso, pero sí heridos. Yo conozco un caso donde se dieron esta serie de fenómenos, donde se dio una psicorragia, fue concretamente los años 70, hablo de una persona muy cercana a mí, de toda mi confianza, que ha participado y participa en mis programas en la radio, y él presenció como en una sesión de espiritismo, eso sí, con una médium en trance, uh-huh, un grupo más bien numeroso de personas, todos muy serios. Bueno, pues por resumir, la mesa empezó a vibrar como si estuviéramos viendo una película de terror, pues igual. Él estaba boquiabierto, hablamos de un ingeniero de telecomunicaciones, la mesa empezó a vibrar, los libros empezaron a salir despedidos literalmente de las estanterías, los ceniceros rompiéndose. Bueno, pues todo acabó, lógicamente, con una espantada, como se suele decir, de todos los presentes, con un ataque de histeria colectiva. La médium seguía en trance profundo. Hubo una persona que se cayó por las escaleras, creo que se rompió una pierna, y aquí termino, hasta el punto de que una persona, menos mal que era un primer piso, muy cercano a la calle, ¿sí?, pues una de esas personas, ante ese estado de histeria colectiva y de pavor, no de miedo, de pavor, saltó por la ventana esta persona. Casi nada. Imagino la escena, o sea, puede ser... Claro. Increíble, ¿no? Dantesco. Y claro, es que esto sucede, es decir, lo vemos en las películas que todos hemos visto, pero es que esto sucede en la realidad. Por eso digo, me preguntaba si un grupo de investigación debe hacer en el lugar de los hechos una ouija. Mi punto de vista es que es muy peligroso, porque si las causas paranormales están ahí, en ese lugar, actuando, manifestándose, estamos abriendo una puerta. Y esto es así, cuando hacemos ouija se abre una puerta, no sabemos a lo que nos enfrentamos y estamos dando rienda suelta a que se puedan producir estas psicorragias. Hay que tener muchísimo cuidado. Fíjate, Santiago, me voy a confesar, yo no he practicado jamás la ouija en una investigación ni en nada de esto. Es más, y los oyentes están de testigo, porque fue algo que se dijo en antena casi sin pretenderlo. A mí se me propuso hacer una ouija en vivo, en directo, en este programa, algo que no he aceptado. Has hecho muy bien. Considero que es un asunto bastante peliagudo, a la vez que desconocido para este que te habla, como para encima tener que enfrentarse a él. En cualquier caso, cada uno, como bien dices, es libre de usar la herramienta que quiera y como quiera, pero sabiendo los riesgos que puede tener, ¿no? Efectivamente, así es. Nos preguntan, dice, ¿podría quedarse ese espíritu permanentemente en la casa como venganza por haber sido molestado? Claro, esa es una de las cosas, es una de las posibilidades. Pues casi nada, alentador, vamos. Claro, es que si nosotros nos sentamos ante un tablero de ouija y por lo tanto estamos dentro siempre del espiritismo, sí, es decir, se produce una invocación, porque no hay sesión espiritista si no hay una predisposición directa para que se manifieste ese algo, esa causa desconocida que no podemos conocer hoy por hoy, y yo creo que difícilmente en el futuro. Pues en efecto, si acude una entidad precisamente que puede estar vagando por el mundo, anoche viendo un documental, hablaba con una persona y me decía, bueno, es que realmente es posible que cuando una persona muere, suponiendo que exista otra vida, yo creo que sí, firmemente, ese espíritu se puede quedar vagando por el mundo, se puede quedar aquí anclado, apegado a este mundo. Pues por supuesto que sí. Recuerdo unas palabras de un médium que me decía hace ya bastantes años, si existieran unas gafas capaces de ver, al ponérselas una persona, de ver la cantidad de entidades que hay en general en el mundo, de personas que han fallecido y que están aquí. Esto es una hipótesis, claro, no estoy diciendo que sea así, pero realmente nos quedaríamos asombrados. Realmente es así. Por lo tanto, dentro de esta hipótesis espiritualista de que sean las almas de los difuntos, pues en efecto, si hacemos una invocación y acude alguien, perfectamente se puede quedar en la casa de esa persona. No es la primera vez que un grupo de personas se han reunido en una casa donde nunca ha pasado nada y a raíz de hacer una sesión de ouija o de espiritismo en esa casa, empiezan a producirse fenómenos, fenómenos que después son muy difíciles de erradicar. Por lo tanto, de nuevo, mucha prudencia y, por favor, no presten nunca su casa a ningún grupo, ni de amigos o de menos amigos, para hacer espiritismo, porque esa paz que se supone que debemos disfrutar en nuestra casa, pues se puede perturbar. Hay varios comentarios, que no preguntas, pero sí comentarios en la red de Santiago. Unos sí. Dicen mala cosa esa de la Ouija en investigaciones. Sí. Otra dice mala pareja, fíjate, casi parecido, mala pareja, Ouija y la casa de uno. Otros apuntan curiosidad, después de las guerras mundiales se agotaron las Ouijas, las viudas se las llevaron todas con el fin de comunicarse con los maridos muertos, vaya tela. Claro, claro, en efecto. Pues en sí. Efecto, es que el asunto es peliagudo, porque si realmente existe una posibilidad de comunicación con el más allá, cuando un ser querido se marcha, lo que queremos es saber algo de ese ser querido. Claro. Es lo que dice la más pura lógica. Por lo tanto, es normal que uno se aferre, digo que es comprensiblemente, es humanamente comprensible que uno se aferre a aquellas cosas que nos pueden llevar a contactar con ese ser querido. Pero la pregunta es, ¿realmente alguien o algo nos garantiza que a través de una Ouija podamos contactar con nuestro padre, con nuestro hijo, con nuestra mujer? Esa es la pregunta. Porque aquí entramos en el campo de las hipótesis en cuanto a la causación de los fenómenos o del fenómeno de la Ouija y de los fenómenos que se dan en torno a una Ouija. Y podríamos, si quieres ya la nueva temporada, pues lo podemos hacer, porque da para mucho. Es decir, ¿quiénes son? ¿Son por una parte difuntos? ¿Son seres de una dimensión paralela? ¿Son seres, esto también se ha apuntado, y hay grupos en España y en el mundo, son seres extraterrestres? Ahí tenemos el grupo Atlan, por ejemplo, tan famoso, y otros grupos en otros países. ¿Son por otra parte, como he dicho antes, los demonios? Son las formas pensamiento, y así podríamos seguir con más hipótesis. Es que el hecho, y esto es importante decirlo, por favor, no se deslumbren ustedes, oyentes de Ángulo 13, porque les cuenten o incluso vivan una Ouija donde, sin que nadie lo sepa, supongamos que hay cuatro personas presentes, o cinco. Sí. Y usted no ha contado determinados secretos a nadie, solamente lo sabe usted, pero sin embargo quien se está manifestando a través de la Ouija lo sabe y los dice. No se dejen deslumbrar por esto, porque tienen conocimiento de futuro, por ejemplo, tienen, lógicamente, y la casuística lo indica, tienen clarividencia, pueden tener lectura del pensamiento. Es decir, y para terminar, Juanca, nos enfrentamos a unas causas que tienen, voy a decirlo así, cierto poder, porque tienen facultades que usan, pero siempre, yo diría que en el 99% de los casos, yo diría que negativamente hacia los presentes. Santiago, es que no te lo imaginas. Yo un día voy a hacer capturas de pantalla para que veas que esto que te estoy diciendo es cierto. Esto está destellando pues por casi todas partes, menos por arriba, el resto del ordenador está destellando. Me alegro mucho, eso quiere decir que el programa tiene una gran audiencia, y por otra parte que el tema es interesantísimo. Claro, es que sobre Ouija, hablar sobre Ouija es interesantísimo siempre. Voy a sintetizar algunas de ellas. Sí. Primero, permíteme que pues te comparta contigo una curiosidad que siento en este momento, ¿no? Porque sí. Ouija es sí en francés y ya, por así decirlo, en alemán. Así es. Así es que en realidad deberíamos decir Ouija. Ouija, claro, porque sí en francés, ya en alemán. Pero claro, yo te preguntaría, porque el tablero, aparte de letras y números, tiene un sí y un no. Sí. Y me llama mucho la atención que el nombre del tablero sea tan positivo, tan sí, cuando la presencia del no y todo lo que simboliza el no está con la Ouija incluida, ¿no? Sí, es cierto. Yo creo, y esto, fíjate que es, yo creo que sería motivo para hacer un estudio sociológico del asunto. Fíjate, yo creo que sería interesantísimo, porque el decir uy ya, es decir, sí, es inconscientemente poner en marcha unos resortes en el inconsciente, vuelvo a decir, de la persona o de las personas para que realicen esta práctica. Es decir, hagas lo que hagas, vas a ser respondido. Yo conozco pocos casos, pocos, donde un grupo de personas se hayan sentado a hacer la Ouija y no haya salido nada. A veces ha ocurrido. Pero en un gran porcentaje, ese vaso, esa copa, esa plancheta, ese máster, se moverá. Dirá cosas más o menos coherentes, dirá muchas incoherencias, informaciones falsas, a veces se ríen, a veces, como conozco un caso, la copa se elevó unos centímetros por encima del tablero y estalló en mil pedazos, por ejemplo. Esto ha ocurrido más de una vez, sí. Un caso que me contaron unos oyentes de Galicia, concretamente, porque el marido desafió la causa y le dijo, ¿qué pasa, que a mí no te diriges, me tienes miedo? Y en ese momento levitó unos centímetros, la copa se quedó suspendida y estalló en mil pedazos esa copa. Por impresionante, tanto, sí. En efecto, es oui, ya, es decir, sí, sí, en francés y en alemán. Casi para finalizar, Santiago, nos preguntan, ¿hay alguna forma de contactar con un ser querido fallecido de forma no peligrosa o no existe? Bueno, esta pregunta me encanta para terminar, porque me da pie a algo que yo tenía anotado. Y es que realmente lo que debemos hacer, y lo he dicho desde hace mucho tiempo, eso no, es mi opinión como investigador de estos asuntos, es dejar que el más allá venga al acá. Es decir, si alguien desde el otro lado, si un ser querido que ha fallecido, todos hemos perdido a alguno, o algunos, le echamos de menos, es humano, como he dicho antes, querer contactar con él o con ella. Pero en ese otro lado, donde siguen existiendo, si tienen algo que decir, si quieren contactar con nosotros para darnos un mensaje, el que sea, lo pueden hacer. Pueden hacerlo a través del estado onírico, por ejemplo, que es un tema interesantísimo. Los llamados por mí sueños trascendentales. Se pueden comunicar, hay casos interesantísimos que ya abordaremos en futuras emisiones. Se puede dar el fenómeno de la fantasmogénesis, por ejemplo. Es decir, se puede dar el fenómeno de la telepatía trascendental también, pero sin intervención de médium. Porque en cuanto me hablan de médiums, yo, querido Juanca, me pongo muy en guardia, sí. Porque realmente médiums de verdad, que lo sean, hay muy pocos. Contaditos con los dedos de una mano. Exactamente. Por lo tanto, el mensaje ya para terminar sería, lo mejor que pueden hacer ustedes por ese ser querido que ya no está, por supuesto que, como decía mi querido Pedro Esteban, la oración, no el Ave María o el Padre Nuestro, no, el hablar, el dirigirse a ese difunto, mal no le va a hacer, por supuesto, y lo reciben, así lo dicen las comunicaciones, por supuesto, lo reciben. Es algo que en esa casuística de la que hablamos se dice, que todo pensamiento, no ya palabras que salgan del corazón, sino cuando nos acordamos de aquel amigo que falleció, o de nuestro abuelo, o de nuestro padre, eso les llega donde se encuentran. Por lo tanto, si ellos se quieren comunicar con nosotros y tienen el permiso, que este es otro aspecto muy importante a reseñar, no siempre se pueden manifestar cuando quieren, ni como quieren, ni a quien quieren. Necesitan un permiso. ¿De quién? Pues del Ser Supremo, evidentemente. Nadie se mueve, ni vivos ni muertos, si el Ser Supremo, dentro de esta hipótesis espiritualista, sin que el Ser Supremo lo permita. Por lo tanto, por favor, no acudan ustedes a personas que realmente, más que ayudar o orientar, pueden, en todo caso y en la mayor parte de los casos, yo diría que en un porcentaje muy alto, pues desorientar y hacer mucho daño. Ahora bien, si usted encuentra una persona que le merece toda su confianza, cada uno con su vida hace lo que quiere. Claro. Es mi opinión, como investigador de estos asuntos, pero como no, que cada oyente haga lo que crea conveniente. Yo no creo, Juanca, en salvo contadas excepciones, es decir, médiums, pues médiums como Eusapia Paladino, por ejemplo, Es decir, hablamos de médiums que sesión tras sesión, vigilados esos sujetos con todas las medidas habidas y por haber, se demuestra en efecto que esos sujetos lo son. Ahora, todo lo demás, pues puede ser que sí o puede ser que no, pero nunca tendremos esa certeza. Hablabas de comunicación. Yo creo que esta temporada hemos y podemos presumir de tener uno de los mejores comunicadores de lo insólito de este país, sin lugar a dudas. Para algunos el mejor. Santiago, de verdad, un placer que esta temporada, que se nos ha ido rápido, pero fíjate, muy rápido, que han sido meses, finaliza pues prácticamente ya la próxima semana. Ha sido un placer que esta temporada 2010-2011 estés con nosotros en este equipo y que bueno, que creo que ya no, a estas alturas de nuestra vida ya no hay ni que invitarte para una próxima porque formas parte de ellas y contamos contigo. Pues muchísimas gracias, amigo Juanca. Ya sabes, perfectamente, que ese afecto, ese cariño es recíproco. Muchísimas gracias a ti por haberme abierto las puertas de Ángulo 13 para hacer durante esta temporada esta sección y de haber hablado de tantos temas, yo creo que muy interesantes, o por lo menos eso hemos intentado. Y, por supuesto, darles las gracias a toda esa gran familia de Ángulo 13 por estar ahí cada viernes escuchando este querido programa, y para mí ha sido todo un honor. He disfrutado muchísimo y, por supuesto, como no, con una persona primero de tu categoría, permítemelo que te lo diga, con una persona que tiene un corazón realmente de oro, es la realidad, y permítemelo que te diga, Juanca, y por otra parte con un ya consagrado investigador que todo el mundo conoce en España y fuera de España, en las Canarias, más allá, allende los mares, iba a decir, incluso las estrellas. Te voy a frenar, Santiago, que el color rojo en la piel no me favorece. No, pero sabes lo que pasa, y con eso termino porque hay más temas, que a las personas se las conoce en los momentos, sobre todo se las conoce en los momentos críticos. Y yo no puedo olvidar, aparte que después me ha seguido demostrando qué clase de persona eres, un ser maravilloso, excepcional, y como no, como profesional lo mismo, pero cuando pasó aquello, cuando pasó lo que pasó en la radio, pues tú estuviste ahí, y eso jamás, nunca se me olvidará. Nada que no hubieras hecho tú, amigo. Un fuerte abrazo para ti y para tu familia, que también considero la mía. Por supuesto, Juanca, claro que sí, de tu parte. Feliz verano, compañero. Igualmente, nos hablamos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero.